Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. El tema que vamos a ver ahora, Carolina, es el tema de la responsabilidad legal que muchas veces le atañe a los administradores y a los consorcistas, muchas veces por ser solidariamente responsables respecto de la mala contratación de obras o de la incumplimientos contractuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos a nuestro invitado al aire. ¿Es así? Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien y vos? Buenas tardes, bien. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Bueno, muchas gracias por estar, Jorge. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Jorge, estábamos hablando recién sobre el tema de la responsabilidad contractual que muchas veces tienen los administradores por incumplimiento en cuanto a una mala contratación, no haber hecho una alocación de obra como corresponde. Si te parece, ¿por qué no nos das una pauta general de esto y después, si querés, entramos en alguna especificación? Sí, Jorge, vos sabés que la principal responsabilidad, la primigenia, la directa, la tiene siempre el consorcio cuando contrata. Entonces estamos hablando con respecto a daños que puedan ocasionarse por las tareas de los contratistas o bien también por daños que se generen en los dependientes de los contratistas. Hay una tendencia jurisprudencial muy novedosa que hace que se extienda esta responsabilidad a los administradores como mandatarios del consorcio, en tanto y en cuanto no cumplan con ciertos requisitos o con ciertas condiciones de resguardo, de cuidado en la contratación de los proveedores en los consorcios. Es decir, sabemos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley local que regula la actividad de los administradores, de la cual hemos hablado ya hasta el cansancio, que es la 941, que ha sido reformada en el año 2009 por la 3254. Correcto. Y esa ley, ya la primera ley, la del año 2003, la 941, establecía en el artículo 8 una serie de requisitos que debían tener en cuenta los representantes legales de los consorcios para contratar con terceros tareas o servicios en los consorcios. Esto se fue ampliado en el año a través de la 3254, decía bien, en el año 2010, en el artículo 11, el 8 pasó a ser el 11, y se establecieron una serie de requisitos mayores para la contratación de provisión de bienes y servicios por los mandatarios para los consorcios. Entre algunas de esas obligaciones, bueno, está la de que se tengan en cuenta temas de seguros, inscripciones y matrículas de los proveedores cuando correspondiere, etcétera. Últimamente ha habido algunos fallos, quizás el más importante es el de los autos Bracho Espínola con consorcio de propietarios del edificio de la calle Acevedo 75, sí, en Capital, en donde hubo un reclamo por un daño que se produjo por la caída de un empleado de un contratista desde un andamio por una tarea que estaba realizando en el consorcio, en donde se extendió la responsabilidad no solo al consorcio sino también al mandatario, atento que él no habría cumplido con lo previsto en el artículo 11 de la ley 3254. En verdad este fallo habla del artículo 8 de la 941, porque en el momento que se produjo el siniestro estaba vigente la 941, todavía no reformada. Atento tampoco a haber cumplido con los recaudos que establece el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que tiene que ver con las cuestiones de seguridad dentro del ámbito laboral. Es importante este fallo, que sigue a algunos que van en ese mismo sentido. Atento que, bueno, ahora los administradores van a tener que tomar todas las medidas del caso para evitar ser condenados conjuntamente con el consorcio por la responsabilidad que implica el no haber tomado la debida diligencia en el momento de la contratación. Entiendo. Hay un caso también, vos sabés que siempre lo que es jurisprudencial es interesante, entiendo, porque en algún punto va como marcando un camino en cuanto a los fallos de los jueces, Pero, por supuesto, cada caso en particular, siempre nosotros hablamos en general, porque cada caso tiene su particularidad. Hay un caso muy interesante que probablemente recuerdes el fallo. Este ya te leo el fallo, era en la Cámara de Apelación Criminal del año 2008, y el juicio era sobre Pablo Cardini, Eduardo Alejandro Cardini, donde de alguna manera los habían prima facie condenado penalmente a responder el delito de homicidio culposo y le habían trabado un embargo, etcétera, etcétera. El tema es que había un electricista que había ido a trabajar al tanque del edificio, se había electrocutado y se lo pretendía involucrar al consorcio sobre el caso. Bueno, en este caso el juez consideró de que el administrador había obrado como correspondía y que había sido negligencia de parte de quien realizaba la tarea, porque no tenía, digamos, la vestimenta que correspondía tener y que por lo tanto terminó digamos en el accidente que terminó. Referido a esto específicamente, Jorge, ¿qué responsabilidad le corresponde al administrador en cuanto al control sobre digamos las herramientas de los contratistas, la ropa que tienen que tener los contratistas, la forma de trabajo que tiene el contratista? ¿Hasta dónde alcanza la reunión del consorcio? Sí, a veces es difícil determinar el límite o deslindar la cuestión. Es cierto que el administrador, como representante legal y además como experto en el tema, debe tomar todos los recaudos que tienen que ver con la contratación, en especial en estos casos en que el contratista esté debidamente matriculado, si debe estarlo conforme la normativa, y además que haya contratado todos los seguros necesarios como para cubrir eventuales daños, ya sea a los dependientes del contratista o a terceros o al mismo consorcio también, ¿no es cierto? Hay cuestiones muy técnicas que tienen que ver con la actividad del contratista que evidentemente el administrador no puede tener bajo su supervisión porque desconoce, no es un experto en esos temas. Y si a esto además se le suma lo que se denomina la culpa de la víctima, es decir, el obrar impropio, inadecuado, negligente de parte de un dependiente del contratista o del mismo contratista, esto excluye o exime o exonera de responsabilidad tanto al consorcio como al dependiente. Lo que debe cumplir el administrador para tratar de resguardar su responsabilidad es aquello que establece la normativa en la capital, que es el artículo 11 de la 3254, y todo aquello que tenga que ver con el debido resguardo de la protección del trabajador. Quiero decir, si el administrador ve que se realiza que se coloca una silleta o un andamio en condiciones no adecuadas, aun cuando él no sea experto en las cuestiones constructivas, esto de inmediato debe ser notificado al contratista para que obre en consecuencia, y hasta debería intimarlo a suspender la obra hasta tanto no se adecúen las instalaciones para poder llevar adelante la tarea. En más de un caso, los administradores ponen esto en conocimiento de los propios copropietarios, llaman a reuniones, asambleas, a los efectos de evitar no solamente su responsabilidad, sino también la responsabilidad del consorcio. Ya te vuelvo a decir, hay que adentrarse en la casuística sabiendo en cada caso en particular hasta dónde el administrador podría conocer o debería conocer, porque hay una responsabilidad primitiva, más que nada referida a formas de contratación y resguardos en la contratación. La operatividad la hace el experto, ahí no estaría inmerso el administrador en lo que sería el artículo 902 del Código Civil, que habla de la responsabilidad que tienen aquellos que son conocedores en la materia, profesionales en eso. El administrador no es un profesional de la construcción o de tareas de electricidad, de gas, etcétera. Tiene que tomar recaudos mínimos propios de su actividad. Los otros deben ser tomados por el contratista. Donde él encuentra alguna anomalía, debe denunciarla y eventualmente intimar al contratista que suspenda los trabajos hasta tanto se pueda demostrar que se han tomado todos los recaudos y los resguardos necesarios para evitar conflictos y para evitar algunos males mayores, ¿no es cierto? Entiendo. Jorge, nos llega el top, como se dice, sí, en las 17 horas. Sí. ¿Nos aguardas un segundito más en línea? Son dos minutitos y no, seguimos analizando el tema de la responsabilidad de los administradores y o eventualmente solidaridad respecto de los consorcistas, respecto de las problemáticas que muchas veces hay por accidentes o mala contratación de obras en consorcios. Hacemos nuestro primer corte, nuestra primera hora, y cuando volvemos continuamos hablando con nuestro asesor jurídico, si se puede llamar así, nuestro amigo el doctor Jorge Resqui Pizarro. Ya volvemos. Programa Sin Expensas. Jorge Resqui Pizarro, ¿se dice ahí? Sí, cómo no. Bueno, gracias por esperar. No, por favor. Bueno, mirad, el tema es así. Hay otro famoso caso donde, digamos, se logra sobreseer a un administrador por la muerte de un trabajador por electrocución, eximiendo al representante consorcial del deber de colocar disyuntores en la parte común del edificio. Sospecho que conoces el caso, pero se lo comentamos a la gente. El consorcio en asamblea le dice al administrador que no hay plata y que no se pueden colocar los disyuntores del edificio, con lo cual un trabajador tercero fue a hacer un trabajo, se quedó electrocutado y el administrador sale eximido porque dice que bueno, que él no cambió los viejos tapones de luz por disyuntores y que la responsabilidad no es de él. Esto dice el fallo concretamente. ¿Qué nos podés decir? Bueno, pero es el caso que estábamos comentando con anterioridad al corte. Si el administrador toma todos los recaudos e incluso previamente en una asamblea se determinó que él, dando anoticiando la necesidad de hacer reformas o de modificaciones o nuevas instalaciones en el edificio, la asamblea le plantea que por razones de economía, de imposibilidad financiera, no se puede realizar, y él habiendo noticiado a la asamblea de esta situación, de la necesidad, de la imperiosa necesidad, es lo que quede exonerado de la responsabilidad. Claro, el tema es hasta dónde queda deslindado de esta responsabilidad. Podemos suponer que la asamblea dice, mira, para que sea más barato el presupuesto, contratá sin seguro. No, bueno, ahí no, por eso te decía. El resguardo que debe tomar el administrador es de realizar una contratación conforme a la normativa, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además de la normativa de fondo, que es el Código Civil en cuanto a la contratación de obra o servicios, en el ámbito local de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 11 de la Ley 3254, que fue en ese sentido, fue en el sentido de darle una mayor cobertura al consorcio a través de la obligación que se le da al administrador de contratar con ciertas condiciones, a los efectos de que haya menos, primero con un fin preventivo, precautorio, es decir, que no se produzcan daños con los contratistas, con sus empleados y en el consorcio mismo, y después que no haya responsabilidades derivadas de esos daños. Por eso la relación, porque muchos administradores pueden decir, pero al fin y al cabo yo soy el representante legal, soy el mandatario, pero yo no contrato por mí per se, porque con el contratista, lo hago a través de mi mandato con el consorcio, correcto, en el que me ha dado el consorcio, lo hago por cuenta y orden de ese consorcio. Pero lo cierto es que hay una relación extracontractual entre el contratista y el administrador, que produce o provoca la responsabilidad del administrador cuando incumple con la normativa y no toma esos recaudos. Es decir, el factor de atribución es absolutamente subjetivo. De todas maneras, Jorge, yo te entiendo, pero créeme de que hay casos donde muchas veces los administradores, frente a esta posición de los consorcistas, dicen, bueno, yo me cubro, entre comillas, dejo asentado en el libro de actas, sí, que los consorcistas no quieren pagar el seguro, por lo tanto yo lo contrato sin seguro porque ese es el mandato que me dio. No, ahí no lo puedo. ¿Y qué hacer, debe hacer el administrador? No, porque eso es contra ley, no puede contratar, en todo caso tendrá que renunciar al mandato. No puede hacerlo porque... Pero tiene que renunciar y tiene que dejar de administrar. Tiene que dejar de administrar. Tiene que ser muy claro en esto porque él dice, ustedes no me pueden obligar a ir contra la ley. La ley dice que yo debo contratar con ciertos recaudos, con ciertos requisitos, con determinados requisitos. Ustedes me dicen que no para abaratar costos. Yo no lo puedo hacer. Tengo una manda legal, tengo una obligación legal para hacerlo. Así que, por lo tanto, no puedo acatar la decisión de la Asamblea, que es contra ley, que es contraria a la ley. Por lo tanto, no me puedo obligar de ninguna manera. Y yo tengo dos caminos. O contrato como corresponde, por lo tanto, ustedes no podrían decir nada al respecto. O bien me voy. Si ustedes no me dicen, si no me aprueban los presupuestos, yo me voy. Porque no puedo ejercer mi actividad en contra de la ley. Esto es así de claro. Por eso, cuando nada de esto sucede y el administrador contrata con la aprobación del consorcio, porque está dentro de sus facultades, sin necesidad de la consulta a la asamblea, contratar, lo que debe cubrir es ese factor de atribución subjetivo de responsabilidad, que es, si no contrato con los recaudos que me fija la ley, yo también puedo ser responsable. Porque evidentemente la ley tiene un fin preventivo que yo desdeño, desecho, y pueden generarse daños, que no solamente van a afectar al consorcio, sino también que me pueden afectar a mí directamente. Hay otro caso, Jorge, que me gustaría escuchar tu opinión. En la calle La Pampa y Kramer, más precisamente, los consorcistas decidieron que el encargado del edificio sea quien pinte los pasillos, sí, porque salía más barato. El administrador no tuvo mejor idea que dejar asentado en el libro de actas que el consorcio contrata a fulano de tal, encargado del edificio, para realizar el trabajo de pintura por un monto de tal y tal y tal y tal. Con lo cual, avanzada la obra, algunos de los consorcistas habitantes de ese edificio dijeron, pero esto nos parece que es irregular. El administrador dijo, ah, bueno, pero lo resolvieron ustedes, está asentado en el acta. Por supuesto, acá hay muchas responsabilidades en el medio. Primero, ¿qué responsabilidad le cabe a aquel consorcista que no fue a la asamblea y que de repente se encuentra con que el encargado está haciendo una tarea que no es afín a sus funciones y que por otro lado conlleva los riesgos que ya sabemos, ¿no? Le llega a pasar cualquier situación derivada de esa obra que no corresponde. El encargado tiene asentado en el libro de acta del consorcio que se le encomendó esa obra. ¿Qué responsabilidad le corresponde a ese copropietario que no fue a la asamblea? Al que no fue, le va a caber la responsabilidad indirectamente por ser miembro del consorcio. Bien. Cuando tenga que cumplir el consorcio la condena por la responsabilidad que ha asumido y el incumplimiento que ha tenido, él va a tener que pagar por esa cuota o esa alícuota que le corresponde dentro Bien, del consorcio. Entiendo. ¿Y qué responsabilidad le cabe a los que sí estuvieron en la asamblea y resolvieron eso? El tema es el siguiente, Jorge. Si resolvieron eso, eso no es una decisión contraria a la ley. En tanto y en cuanto se tenga en mira lo siguiente. Primero, que el encargado realice la tarea fuera de los horarios de trabajo. Es decir, no lo hace como encargado. No, en horario de trabajo y en factura negra. No, bueno. Evidentemente, el administrador tendría que haber, como experto en la cuestión, puesto en conocimiento de la asamblea que únicamente lo iba a contratar si el encargado podía facturar, es decir, estaba inscripto y reunía todos los requisitos que la ley le exige a él para poder contratar, a él digo al administrador, uh-huh, y que le exige también al contratista tener para poder realizar la tarea. Entiendo. Y que lo iba a hacer fuera de los horarios de trabajo como encargado, uh-huh, porque no puede justaponer las actividades, eso está claro. Si el administrador no puso en conocimiento de la asamblea, yo creo que le podría corresponder una corresponsabilidad por ese hecho. ¿Ese encargado puede reclamar horas extras? Bueno, es otra de las posibilidades. A ver, ese encargado firmó el recibo negro, cuota número 1 de 10, 2.000 pesos, ¿no? Sí, lo cierto es que podría reclamar horas extras. También es cierto que algunos dirían, pero esa actividad que usted realizó fuera del área de trabajo no es propia de su actividad principal, uh-huh, propia, uh-huh, y habitual, porque usted como encargado no pinta, no es pintor. El encargado no tiene la función de pintar, de hacer mantenimiento de pintura del edificio, tiene otras funciones. Es una cuestión bastante bastante discutible. ¿Qué podría reclamar el encargado? Yo creo que lo que podría reclamar es la alocación de obra que se hizo. Uh-huh. Eso sí, la alocación de obra que se hizo, en tanto y en cuanto él demuestre que lo hizo fuera del área de trabajo. Ahora, Entiendo. Si lo hizo dentro del área de trabajo, va a tener que también demostrar que, y de esa manera defenderá su posición en el consorcio, que fue contratado y se le dio un permiso, una dispensa, de hacerlo también esa tarea dentro del área de trabajo. Quiero decir, es como que le dijeron, durante el horario de trabajo usted está permitido que usted no cumpla sus funciones en tal o cual horario y en vez de cumplir sus funciones cumpla otra, que en verdad es el contrato que tiene con nosotros, aún verbal, de pintar el edificio. Igualmente eso no exime al administrador de tomar todos los recaudos cuando lo contratan. Quiero decir, ahí va a funcionar como un proveedor de un servicio, va a ser un contratista y habrá un contrato de locación, verbal o no, locación de obra, debería ser escrito, obviamente, pero el administrador va a tener que cumplir todos los recaudos, no le va a alcanzar con decir, bueno, yo sé que el encargado está en blanco, tiene un seguro de riesgo de trabajo y yo con eso me cubro. No, porque la aseguradora va a decir, yo lo tengo cubierto como encargado de edificio, no lo tengo cubierto como pintor. Como pintor. ¿Mm? Ahora, respecto de los reclamos de los copropietarios, el administrador de alguna manera toma conciencia de todo esto, suspende la obra, sí, y le dice al encargado, mira, llegaste hasta el segundo piso, no pintemos más porque suspendemos la obra. Uh-huh. El encargado puede solicitar que se, que, digamos, terminar con la obra y que se le pague lo que se le había encomendado. Sí, podría reclamar que hubo una rescisión de vuelta. Ya me pongo en la posición del encargado. No quiero dar demasiadas ideas, pero digo, porque los concesitas me van a querer matar. Pero el encargado se pone en la posición de contratista y dice, yo quiero reclamar. Quiero cumplir. A ver, ustedes incumplen con el, con, me rescinden unilateralmente el contrato sin una justa causa y yo quiero cobrar mi trabajo. ¿Y si porque no, yo hice acopio de materiales o porque yo preví que iba a tener un ingreso determinado y iba a hacer una y si no hay una justa causa de rescisión me va a tener que indemnizar? Y si no le, y si no le pagan y no le indemnizan, corresponde también daños y perjuicios, porque obviamente corresponde el claro, o sea, las mismas digamos los mismos derechos entre comillas que una empresa que vino cotizada de afuera y va a tener lo mismo, va a ser una cuestión de prueba de que él demuestre que, bueno, que obviamente que fue contratado en ese sentido, pero que claro que si pinta no va, el consorcio no va a poder deducir que estaba cumpliendo tareas de propia de su actividad. Por eso lo menos recomendable en estos casos es que sea el encargado el que se ocupe de la pintura. Y si es así, que sea muy claramente detallado en un contrato. Pero vos sabés que esto pasa, Jorge, ¿no? No conozco ningún caso, Jorge, donde se le dé... Bueno, he conocido algún caso donde se le ha dado el edificio casi por completo, no partes externas, sino internas, y se le ha dicho, bueno, hágalo en ratos libres y como pueda, no estamos apurados. Y eso el encargado pues, le demandó 4 veces más de lo que le demandaría a cualquier pintor independiente, quiero decir. Entiendo. Ha pasado eso y generalmente se hace hasta, sí, como vos decís, en negro informalmente porque es como una changuita. Hoy en día esto ya no es admitible, mucho menos en consorcios donde la gente está muy muy informada y sabe que hay responsabilidades que pueden después tener que asumir, y el administrador también, porque yo en esto soy un profesional, tengo que cumplir con la ley y no puedo dejar que después la responsabilidad recaiga sobre mí. Suele suceder también que la gente dice, bueno, cuando tiene que hacer un trabajo riesgoso, no, mejor que no la encargada, pero si es un trabajo chiquitito, que es una pavadita, qué sé yo, que lo haga el encargado, dentro de la unidad, de manera que, entre comillas, no conlleva demasiado riesgo. Si el encargado lo hace fuera del horario de trabajo, esto es una responsabilidad, todo es una cuestión de prueba. No, pero el trabajo es por consorcio, Jorge, la pregunta es, ¿un trabajo por consorcio? No. El encargado no tiene que hacer ningún trabajo por el consorcio, esta es la realidad. Y si lo hace, lo va a tener que hacer como un prestador, como un contratista, con las formalidades del caso y cumpliendo con toda la normativa. No hay otra forma. No es recomendable, porque seguramente en algún punto se van a chocar las actividades, quiero decir, va a haber algún tipo de conflicto. Y segundo, porque puede llevar a engaños o errores o a responsabilidades no queridas o efectos no queridos en la relación. No es lo recomendable. Es cierto que con el tema de las habituales changuitas esto se da. No podemos desconocer la práctica y la realidad consorcial. Pero hay que evitarlo al máximo, hay que evitar esto. Hay otra situación que también se da con los encargados de edificios, Jorge, donde el propio encargado dice, bueno, ok, yo me voy a regularizar, con lo cual voy a sacar la CUIT, me voy a inscribir donde corresponde, hago un talonario de factura y empiezo a trabajar. Pero pone como domicilio la portería donde él desempeña trabajos de encargado. ¿Hay alguna incompatibilidad? ¿Hay alguna transgresión? ¿Hay algo que pueda reclamarle el consorcio al encargado? ¿Puede poner como domicilio de su labor de trabajo, como proveedor, digamos así, la portería? Vos sabés que el domicilio que él está ocupando mientras desarrolla la actividad, aunque si bien es una de las prestaciones que tiene como encargado, una prestación no remunerada, digamos, que no tienen carácter de prestación principal el hecho de que el consorcio le otorgue el domicilio, es decir, la vivienda, no deja de ser el domicilio de él, esta es la realidad. Él vive ahí y además tiene obligación de estar allí como encargado permanente con vivienda, hasta de pernoctar en él durante los días hábiles de trabajo. Por lo tanto, no habría una incompatibilidad en que ese sea el domicilio, porque es el domicilio del encargado. Uh-huh. Así que no habría incompatibilidad en cuanto a eso. Ahora, eso es para fijar un domicilio, no para utilizarlo como oficina. Eso es distinto. Entiendo. Porque el sentido de esa unidad es de vivienda del encargado, no es para que él la utilice como oficina o para atender a clientes en ese lugar. Entendido perfectamente. ¿Alguna consideración final que le quieras hacer a los consorcistas que en algún punto vos representás? ¿Qué pautas deben tener en cuenta como para no verse inmersos en estas situaciones que acabamos de analizar, entre otras, ¿no? Haciendo un resumen, Jorge, es simplemente cumplir con la ley y tomar todos los recaudos necesarios. Exigirle al administrador que contrate conforme a la normativa, que tome todas las consideraciones del caso, que es muy importante cuando el proveedor debe estar matriculado que se cerciore de ello, que tenga fiaciencia de que está matriculado en el lugar que corresponda, ya sea en un ente oficial o en un ente estatal, público no estatal, como un colegio profesional, etcétera, que el contratista tenga al día todos los seguros correspondientes, tanto personales como de los empleados o dependientes que trabajen después en el edificio, que se encuentren vigentes esos seguros, que los elementos con que trabaje el contratista sean los adecuados conforme las normativas, y además que te brinden la seguridad necesaria como para desarrollar la tarea. Esto es importante, porque el administrador, si bien no es un experto en temas constructivos, edilicios, de servicios, de electricidad, gas, se puede dar cuenta, aún como no experto, cuando un andamio está bien colocado o una silleta tiene las seguridades razonables, y si no lo debería consultar, y cuando no, cuando es precario. Y eso es muy importante, porque es parte de la posible responsabilidad futura que tenga. Y además, también ver en qué condiciones se encuentran los empleados o dependientes de los contratistas. Es decir, si están formalmente inscriptos en la empresa, si les han abonado los sueldos. Es decir, pedir toda esa documentación en copia y tenerla por lo menos durante la vigencia del contrato. Con eso, el administrador cubre su responsabilidad, se resguarda, y además la eventual responsabilidad del consorcio. Hay cuestiones de responsabilidad de las llamadas objetivas, es decir, por el vicio de la cosa misma o el riesgo creado por la cosa misma. Hay lugares de los consorcios que son riesgosos de por sí, un ascensor es una cosa riesgosa, hay otros lugares, tableros, etcétera, que ya de por sí son riesgosos, en donde por más que se tomen todos los recaudos, a veces suceden hechos que terminan generando una responsabilidad hacia el consorcio de la que se denomina objetiva, el artículo 1113, uh-huh, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil. En ese el administrador mucho no puede hacer. Lo único que quedará es ver si hubo culpa o no de la víctima que exima de responsabilidad el consorcio. Jorge, pero en esos hechos objetivos ahí el administrador mucho no puede hacer. Lo que sí puede hacer es en la responsabilidad que le puede caber a él o al consorcio por la falta de diligencia en las previsiones y en los recaudos al momento de contratar. Jorge, veo que sos una persona memoriosa. Te voy a dejar una estadística, que no sé si te va a preocupar o te va a intranquilizar, pero te voy a dejar una estadística para que la incorpores a tu memoria. Gabriela Pilar Saldivia, ¿sabes quién es? La coordinadora del Registro Público de Administradores, en el 2010, en declaraciones que hizo a Pequeñas Noticias, dijo que la mitad de los administradores contrató empresas no registradas. Uh-huh. ¿Escuchaste bien? Gravísimo. 50% de los administradores trabajó durante el 2009 con empresas no registradas de fumigación y limpieza de tanques. Y esto muy grave. Estadística lamentable que de alguna manera involucra a los administradores. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este tramo de nuestro programa. No, gracias. Un saludo para todo tu audiencia. Gracias. Un abrazo grande. Salud.